Buenos días, nuestro nombre es Alejandra Peña Pineda, José Castro Albarrán y Adriana Alejandra. Somos alumnos del primer año del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 176. El día de hoy les vamos a contar un relato o leyenda de la materia o unidad académica curricular de lengua y comunicación, a cargo de la maestra Francisca Galeana Salgado. Para empezar, ustedes se preguntarán, ¿qué es un relato? ¿Cuáles son sus características? Un relato es un texto que narra una serie de eventos reales o ficticios. El relato se logra a través de la cohesión y coherencia de los eventos que componen la anécdota. Y una de sus características más importantes es que tienen una cronología, utilizan recursos como personajes, verbos, sustantivos y adjetivos. Hoy vamos a escuchar la leyenda de Nacaxquemes, dice así. Cuentan que la tribu Chontal, radicada en varios parajes del municipio de Apaxtla, tenían como guía, sacerdote y cacique a Nacaxquemes, hombre sabio y rico e inteligente, que quien junto a los caciques de los pueblos vecinos de Oxtotitlán y Cuetzalán, un día se pusieron de acuerdo para salir en busca del agua que traerían de alguna zona aldeñada a los volcanes de Toluca o el Popocatépetl. El plan era de que con el trabajo que realizaran las tribus y con la ayuda de los dioses juntos, la harían llegar a sus señoríos. Resultó que cuando las tribus del valle norte de Oxtotitlán y de Cuetzalán lograron que sus aguas llegaran a través de túneles, abandonaron a Casquemel sus trabajos y oraciones, haciendo que se disgustara, por lo que tuvo que regresar a su señorío. Una vez que regresó y pensando que pudiera haber invasiones por el disgusto o de algunas otras tribus enemigas, ordenó que quienes habitaban Ixtlahuacán subieran al cerro del cantón y prevenieran de piedras e hicieran trampas para contraatacar. Por lo tanto, también ordenó a los que vivían en la parte oriente de este pueblo para que todos subieran al filo de Coajilote para hacer lo mismo. Y fue desde entonces cuando aparecieron los momostles, cerros sobre los cuales los indígenas reunieron montes de piedra para tirar a las tribus enemigas. Y mientras que otros seguidores de Nacaxquemes trabajaban, él solía bajar a la cascada del charco a bañarse, sumergiendo dentro de la cavidad hecha por el chasquido del agua sobre la piedra azulosa. Para Nacaxquemes era el único lugar de su preferencia porque se imaginaba que esa agua era sabrosa como la de los volcanes, ya que está brotaba el pie del cerro preferido, el Cerro del Cantón, cerro lleno de encantos y de riquezas almacenadas en túneles. Nacaxquemes y su tribu custodiaban a Nacaxquemes, no los han descrito de generación en generación, de forma oral que fue un indígena de orejas muy grandes, capaz de escuchar los murmullos que hacían en su contra otras tribus de lejanas tierras que pretendieran destruir su señorío para apoderarse de él y su riqueza, lo mismo que esclavizarlo y someterlo a otros dominios, cosa que les fue imposible gracias a las batallas que libraron desde la cumbre de todos los cerros de Apaxtla. Tenían orejas muy grandes que, según las leyendas, que una les servía para acostarse en ella y la otra para taparse a la hora de dormir, quedando así a la expectativa de cualquier rumor de invasión. Es así como finaliza nuestro relato. Gracias por su atención.